estación ferroviaria, que tanto preocupa el interior, ¿no? Son distintos temas. Hay un montón de trenes acá cerca, más cerca, relativamente cerca, sobre la ruta 7. Solamente la obra de la Picasa marca las claras, una obra que salió cerca de 30 millones de dólares en ese momento, que solamente la ferroviaria marca las claras la vocación del gobierno de la conectividad. Estamos trabajando en el paso cordillerano, estamos trabajando permanentemente en la renovación y mantenimiento de la red suburbana de la ciudad de Buenos Aires, que es muy importante, que mueve casi 20 millones de pasajeros al mes. Es una red que digamos requiere un mantenimiento, una atención y una inversión permanente. Y luego ha habido otros proyectos como el tren de alta prestación a Mendoza, la recuperación del ferrocarril de pasajeros a Córdoba y a Tucumán. Estamos trabajando en las obras suburbanas de Córdoba, hacer un tren suburbano para Córdoba, que ya están comenzando las obras, recuperar el tren de la sierra. Y estamos trabajando con el gobernador y con Cristina en el tema, y que vemos también es una preocupación de los intendentes como nuestra, de lo que fue Ferrobaire, que fue de alguna manera una sobra de la gran privatización de los 90, que me dio más que privatización, fue en la destrucción de la red ferroviaria, porque hubo servicios como los telefónicos, el correo, aerolíneas, que con mayor o menor suerte se lo han seguido, por lo menos se entregaron con todo el significado que la palabra entrega tiene, y otros que se destruyeron. El caso del ferrocarril es un caso concreto. El ferrocarril hoy es Argentina tenía antes del menemismo 50.000 kilómetros, 48.000 kilómetros de línea férrea, hoy no llegamos a 22. La idea es trabajar en consorcios con los intendentes, trabajar con los intendentes de la línea, trabajar con la provincia, con la nueva empresa de infraestructura ferroviaria que se lleva hace 6 meses, ¿cierto? No existía el ferrocarril. Como no había contraparte del Estado en materia ferroviaria, como nos pasaba antes de la creación de NASA en materia de energía, no tenía el Estado ninguna empresa, destruyeron todo, hasta el sello de goma de la sociedad, de lo que era la empresa de ferrocarril. Entonces se creó una empresa que hace infraestructura y otra operacional. En la empresa de infraestructura está el ingeniero Schiavi, y yo ya me voy a poner a trabajar. Veníamos hablando con Cristina, con la provincia de Buenos Aires, vamos a hacer participar a todos los intendentes de la línea, porque es una tarea, yo no quiero decir ciclópea ni tampoco una obra faraónica, pero es una obra de un gran trabajo individual. Esto no se arregla con un convenio en donde la provincia nos lo pasa a nosotros y nosotros quedamos para hacerlo igual o peor de lo que está. Tenemos que buscar sacarlo para adelante, y para eso los intendentes, los distintos gremios ferroviarios, por supuesto la provincia y la nación, vamos a tener que armar muy sólidamente una empresa, pero no una empresa en términos comerciales, sino el desafío de la empresa para llevar adelante y desarrollar las obras necesarias para que cada una de las líneas que llevaban pasajeros y también carga previo a la privatización lo vuelvan a hacer paulatinamente, sin prometer lo que no se puede cumplir, pero sí avanzar en la necesidad de que una provincia tan importante como la provincia de Buenos Aires tenga una red ferroviaria acorde a una Argentina que en los últimos 5 años ha crecido casi 60 puntos su producto bruto. Hoy la necesitamos, no es que la vamos a hacer porque queda lindo tener ferrocarril. No hay ningún territorio de ningún estado federal de la Argentina que requiera más de los ferrocarriles que la provincia de Buenos Aires. El tren de alta prestación a Mendoza está en un proceso licitatorio. En este momento, no me preguntes la etapa del proceso licitatorio que está, pero está en proceso licitatorio y también bueno, va a pasar cerca de aquí. Pero no es ese el anuncio que no quiero hacer, es cuando el día que lo firmemos vendrán todos y avanzaremos. Yo lo que quiero decir, lo importante acá es ponernos todos a trabajar. Nadie que esté interesado en la renovación, en el reciclar o en la vuelta del ferrocarril puede mirar para el costado. Acá tenemos que trabajar todos. Esto no es un rédito político para el gobierno nacional, el provincial y el municipal. Tenemos que todos trabajar porque le interesa a la gente. Y el día que lo pongamos en marcha, bueno, a lo mejor hacemos una fiesta, pero mientras tanto hay que trabajar.